duraznodigital.uy. Hoy estamos en un encuentro con los directores de los 5 campus a nivel nacional, de las 5 regiones del interior, litoral norte, noreste, litoral sur, centro y el este, y los inspectores regionales que se desempeñan en centros educativos de esas regionales, a excepción de Canelones y Montevideo, que no tienen campus y que trabajan en la regional metropolitana. La temática que nos trae hoy es justamente trabajar cuáles son las líneas estratégicas de la ANEP y de la Dirección Técnico Profesional en materia de la gestión técnico-pedagógica y de las políticas educativas en territorio. La figura de los directores de campus son nuevas, asumieron hace poquito, por tanto, vienen a trabajar en un trabajo coordinado, de diálogo, de interacción con las inspecciones regionales. Por lo tanto, estamos construyendo y fortaleciendo las pautas de trabajo respecto a las relaciones intrainstitucionales y también aquellas que se dan en territorio en las que ambas figuras, tanto directores de campus como inspectores regionales, interactúan. Por tanto, nosotros hoy estuvimos en la jornada de la mañana revisando aquellas líneas estratégicas y lo que la Dirección Técnico Profesional viene ejecutando, así como nuevas formas de la sistematización de la información, nuevas formas de los usos de los protocolos y trabajos en territorio, cuáles son las acciones y las funciones específicas que le competen a los inspectores regionales como figuras técnico-pedagógicas y que tienen que ver con la gestión de los centros educativos en la medida de fortalecer los aprendizajes y la figura, el rol y las funciones de los directores de campus que tienen un rol más preponderante de política educativa en territorio, del acuerdo y de allanar lo que son los caminos en los aspectos logísticos, infraestructura, las políticas educativas en territorio, las interacciones con las demás instituciones y que hacen de este trabajo sea una forma de acuerdo con la inspección regional y le permiten al inspector regional trabajar con los centros educativos y con los equipos de gestión. En esa medida venimos trabajando también teniendo en cuenta las directivas de la Dirección General respecto a la apertura de cursos, cursos que se adecuan a las diferentes zonas del país y estos cursos, si tenemos los estudiantes, si tenemos a los docentes, si tenemos la infraestructura específica, los materiales, los cursos se abren. Entonces, es importante el trabajo del territorio, del inspector y del director de campus en este trabajo conjunto y dialogado. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos construyendo también algunas pautas de trabajo que de luego serán de aprobadas entre estos equipos técnicos, serán enviadas a Dirección General para su aprobación y son las que van a poner, se va a poner en el trabajo en sí, en cada uno de los lugares que le compete trabajar. En eso estamos. Mañana trabajaremos las cuestiones que son específicamente lo técnico-pedagógico y que es competencia de los inspectores regionales, por lo que se va a sumar todos los inspectores de Canelones y de Montevideo. Ese trabajo va a ser un trabajo que se va a poner sobre la mesa el nuevo protocolo de visita conjunta entre los inspectores regionales y los inspectores de asignatura cuando entran a los centros educativos y a las aulas, la supervisión, la evaluación, la evaluación de la gestión, cómo evaluar, cómo calificar y que es un trabajo netamente técnico. Así que son dos jornadas de trabajo que por lo menos lo que llevamos hasta ahora fueron muy bien aceptadas y requeridas con un trabajo muy, muy serio, muy profesional de los inspectores regionales y los directores de campus. Así que mañana seguimos con un trabajo técnico con los demás inspectores del país. Duraznodigital.uy